buscando para mí siempre mujeres hermosas. Por fin hoy yo te encontré, muchachita de mi sueño, y de tu inmenso amor hoy por fin yo seré dueño. Y de tu inmenso amor hoy por fin yo seré dueño. Soy picaflor, ¿qué voy a hacer? En buscarte amor, por el mundo voy, siempre estaré muy junto a vos, muchacha hermosa que llegó a mi corazón. Muchacha hermosa que llegó a mi corazón, muchacha hermosa.